Charlas.es. ¿Te gustan las series? Entonces, ¿te gustará Series por Momentos? Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda: ver series por momentos. Series por Momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Spreaker y iTunes. Y sí, está muy visto ya eso de meter niños, pero es que es mi hijo. Asociacionpodcast.es. Súbete al podcasting. Hola, buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Gemma, ¿qué tal? Bueno, aquí con un poco de aire. Ha terminado la lluvia, ha vuelto el aire, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero hoy... que no está lloviendo allí? No, paró anoche, pero yo creo que hoy volverá en algún momento a llover. Por ahí, ¿qué tal el tiempo? Aquí están cayendo chuzos de punta. Madre mía. Bueno, llueve muchísimo. ¿Qué te quería yo comentar? ¿Qué tal llevas tú esto de charlas? Porque a mí me parece que, celebrando ya el programa 100, mis sospechas de que esto fuera una tontería que se iba a pasar con el tiempo, parece que no ha cuadrado bien. Hija, yo tengo que confesar que pasa más tiempo con Manolo que conmigo. Te lo aseguro. Esto va a ser un tipo, yo qué sé, condenadas, pero... Sí, ¿te acuerdas cuando decíamos, cómo era aquello que decíamos que éramos las Twitter damnificadas, ¿te acuerdas? Exacto, pues mira. Pues esto, las charlas damnificadas, porque yo te aseguro que pasa tiempo, más tiempo con Manolo y que conmigo, y con el micrófono este que, sí, que con cualquier otra cosa. Y solo hacía falta que se les uniera ahora el muchachillo este, el David Arribas, que también... Les tiene más empleados, si cabe, porque vamos, Manolo está entre estudiar tutoriales de 9 decibelios y no sé qué, sí. Que no para, vamos. Sí, bueno, Filip está con lo del Guncam este, o como se llame, que yo les digo que parecen los del chicle, por el nombre ese que tienen. Pero vamos, que está liadísimo también. Sí, bueno, ya al parecer, ya programa 100, yo creo que ya nos tenemos que hacer a la idea. Sí, yo creo que ya lo doy por perdido y bueno, pues nada, a ver si llegan a otros 100 más, ya que estamos. Oye, y con el mismo éxito que hasta ahora, ¿eh? Eso hombre, sí. Por supuesto, a ver si ya tienen sí un premio. Son los mejores. Hombre, por favor, ninguna duda de ello cabía. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te cuentas? Pues nada, por aquí estamos, pues eso, intentando hacer nuevas cositas y pues eso, disfrutando un poquito del tiempo libre. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, como siempre tienen acaparados los micros y el Skype y el ordenador y todo. Es que son... Ahora, mira, ahora es cuando nosotras nos hablamos por el Twitter, ¿tú te das cuenta? Es verdad, hacía tiempo que no y me ha gustado esa idea de volver a verte por Twitter, hacía pues mucho. Pues sí, por lo menos, oye, que tampoco es que tengamos así un contacto muy eso, pero por lo menos alguna cosilla, ¿verdad? Siempre hay que decirse o yo qué sé, te enteras un poco de la vida del otro, que también está bien. A mí me gusta seguirte el rastro, sobre todo de tus fotografías, que son geniales. Muchas gracias. Pueden serlo, porque si no ahora... Y ese fantástico blog que yo creo que casi todo el mundo conoce ya. A que saben las nubes y que ojalá. recomiendo desde aquí, por favor. A mí me encanta ojalá. Verte. Pues nada, hija, me alegro un montón. Bueno, ¿y qué tal va todo? Pues bueno, siempre puede ir un poquito mejor, como tú. Pero bueno. Como tú has dicho. Vamos a poder con ello, eso está claro, ¿eh? Yo estoy contigo, yo creo que sí, que queda mucho por delante y que... Claro que sí. Hay buenas rachas, hay malas. Y hay cosas que te obligan un poco a empezar de cero, pero ya verás cómo todo va para adelante. No, y además yo estoy segura que una cosa es muy importante, es la actitud con la que te tomes las cosas. O sea, por supuesto que son importantes las cosas que te pasan, pero cómo te tomes tú esas cosas es fundamental. Sí, o sea, sí. Pff, Definitivamente sí, sí. Vas a hacer con lo que tienes, vas a hacer lo que tú quieras hacer. Exacto. Ayer escuchaba a una psicóloga una cosa que se me quedó grabado porque es la pura verdad. Y decía la psicóloga, si tú afrontas algo pensando que no vas a ser posible, por ejemplo, tú vas a tirar un penalti. Sí. Y tú visualizas en tu mente que esa pelota no va a entrar en la red. Ah, bueno. Pues. Que se va a tirar, que se va a ir para arriba y esa pelota se va para arriba. Entonces, si tú piensas y te mentalizas en que esa pelota va a entrar, acaba entrando. Entonces, es como. Sí. Es la pura verdad. Estoy convencida de eso. Bueno, es que eso. Mira, nosotros. Es una tontería. Pero nosotros todos los domingos nos vamos a jugar un partidito de pádel. Y Philip siempre me está diciendo, es que no tienes que pensar que vamos a perder. Tienes que pensar que vamos a ganar. Porque yo siempre voy de risas y de cachondeo y tal. Y en cuanto ya meto dos pelotas que están mal y tal, digo, uy, qué mal lo hago. Y siempre me dice, es que en el deporte es importantísimo. Sí, como, sí. Como vayas pensando que lo vas a hacer mal, lo haces mal seguro. Sí, sí, pues eso es completamente extrapolable a la vida diaria de cada uno. Si tú te mentalizas en que no eres capaz de hacer algo, no serás capaz nunca. Porque tú misma te bloqueas y es así, o sea, es la pura verdad. Está claro. Ay, oye, otra cosa que se me estaba ocurriendo. Dime. Estás cocinando mucho últimamente, ¿no? Hombre, por Dios, claro. Que siempre te oigo comentar en el Twitter, voy a hacer no sé cuántos, ahora voy a hacer que sea una tartita de no sé qué. Y pues, eso que está, vamos, has adelgazado un montón. Sí, pero bueno, comer como incluso más que antes, lo que pasa. Ya, pero hacer mogollón de deporte, ¿no? Claro, es que lo tengo que compensar con eso, si no sería, vamos, parecida a una foca. Hija, no. Es que yo eso de irme a correr sin que me persiga nadie, la verdad, es que no me apetece nada, de verdad. Yo desde que entré... estoy con la Wii Fit, tú fíjate. ¿Ah, sí? Sí, hija, sí. Anda, mira, a ver, hablando de cacharritos. ¿El qué? Hablando de cacharritos, vamos. Sí, porque es que a mí eso, ya te digo, que salir a correr, la verdad es que me da muchísima pereza. Entonces me pongo aquí la Wii Fit, me pongo a hacer 3 o 4 tonterías y bueno, oye, algo de ejercicio haces, ¿eh? Hombre, pues ya te digo. Pero algo. Y entre andar y eso, yo también correr, pero desde que entró la Thermomix en casa y he vuelto a sacar la vena repostera, sobre es todo que no la paras, repostera. ¿Eh? A mí lo que me encantó. Eso me gustó muchísimo. Fue ese roscón que hiciste. ¡Ay, madre! Si fue un fiasco, se me quemó. ¡Que no, mujer! Pero era muy gracioso. Dios mío, muy gracioso. Porque me recordaba... Tú no has comido nunca torteles cuando eras pequeña. Sí. Y los ibas quitando toda la parte de arriba. Sí. Pues a mí me recordaba lo mismo. Yo me acordaba de cuando me compraba los torteles y le iba quitando toda la capa esa superior y me quedaba con lo de dentro. Pues claro, el problema es que de pequeña lo hacemos por gusto, como quitarle quitarle el borde a las rebanadas de pan Bimbo y ahora claro. Lo hacemos porque se nos quema. O sea que... horrible. Mira, me llevé un mal trago, pero tú sabes cómo pasó. Estaba bueno, ¿no? Tú sabes cómo pasó, ¿no? Eso pasa por hacerlo en horno ajeno, no lo hice en mi horno. Ay, bueno, eso es fatal. Claro, entonces lo metí en el horno de mi suegra y mi suegra pues como suele hacer muchos asados y mucha cosa que necesita el horno a máxima potencia, pues nada, yo metí el roscón, le dije, ¿seguro que está puesto en a 180 y tal? Sí, ningún problema. Esto está completamente programado. Está con el aire ventilado, claro. Sí. Arriba y abajo, todo perfecto. Y cuando lo metí, nada, llevaría como 10 minutos. Y fue lo típico de, voy a echar un vistazo, que a mí me parece que eso huele a hecho. No es que oliera hecho, es que estaba ya quemado. Es que estaba carbonizado. Joder, a 200 grados. ¡No me digas! Grill. ¡Oye, qué desastre! Grill extra fuerte a máxima potencia, como si fueras a asar un pavo de Acción de Gracia. ¡Madre! Pues tú imagínate, el roscón cuando fui ya estaba negro. Yo digo, ¡ay, Dios mío! Entonces lo saqué rápidamente y lo pude salvar, solo que estaba un poco duro, la verdad, claro, estaba hecho de más. ¿Y volviste a hacer otro o ya no? No, porque eso fue... Te bastó la experiencia joder. Para todas las navidades, ¿no? Me costó un huevo hacer la masa. Entonces nos teníamos que ir a la cabalgata de Reyes porque fue el 5 por la tarde y ya pues lo dejé fuera y digo, vámonos a la cabalgata. Me fui con un cabreo, Manolo, madre de Dios, qué cara lleva. Y yo, joder, digo, es que llevo todo el día haciendo el roscón y ahora se me ha quemado. Pero Manolo insistió en que al llegar a casa, venga, vamos a hacer otro, venga, que no sé qué. Y yo, no, ya no hago más roscón. Y me voy a pensar si el año que viene volver a hacerlo. Porque me pillé ¿lo hago un otra vez o qué? No, me pillé un rebote importante. Pero bueno, pero al final era la primera vez, tampoco podía pretender claro. que... Pues yo sí que he hecho roscones, en Reyes. Lo que pasa es que es un trabajo, Sí. Tiene mucho trabajo. La masa tiene que reposar, no sé cuántos. Sí. Un montón de horas son. Y después ya si encima lo quieres poner mono, yo qué sé, con las frutitas, que si no sé qué, la azuquita y todo esto, pues entonces ya... Sí, porque menudos postrecillos haces tú. Vamos, me vas a hablar de los míos. No, pero no te creas. Últimamente ya no cocino mucho, no te creas, ¿No? No. O sea, que sí, que me sigue gustando y eso. Pero, y sí cocino, hago alguna cosilla. Pero está más centrado con lo de fotografía. Ya no hago mucho. No, porque es que me estaba poniendo yo como un trullo. No puede ser. Yo ahora a ver, es que aquí la que más zampa soy yo. Ayer fue mi cumple, me regalaron un... ¡Ay, es verdad! ¡Felicidades! Gracias, ya me felicitaste por Twitter. Me regaló Manolo un reloj GPS muy chulo, que tengo que estrenarlo hoy, por cierto. Ah, qué bien. Sí, sí. La tarjeta, como ves, sigue echando humo, porque aquí el consumismo nunca para. Bueno, no te pregunto los años porque me voy a deprimir. No, porque tú, yo sé los que tienes tú, no lo voy a decir, pero los llevas muy bien. Igual. A mí también, pero que no. Mira, yo más joven que ahora mismo no voy a estar nunca. No, eso sí es verdad. Así que, oye, los que tengo, tengo. Sí, dime. No, te iba a decir que lo que sí lo noto, lo de la edad, de verdad, en las ganas, o sea, yo pienso en mí misma y no me veo con esa edad, En las ganas, en la ilusión de hacer cosas, de proyectos y todo eso, vamos, fenomenal. Pero en la vista, mira que parece una tontería, pero es que no veo tres en un burro, te lo juro. Yo que tengo una vista excelente. Pues vamos, tengo una presbicia. Joder, me vas que a no sé a mí. Si comprarme unas gafas o hacerme un alargamiento de brazo, de verdad. Porque es que no veo nada. Yo entre miope... Tú eres muy jovencita. Oh, sí, pues yo ya soy miope y astigmática, o sea que ya solo me queda la presbicia porque... Me cago en 10. Pues ya verás cuando llegues a mi edad y se te junte todo. No. Yo también estoy mejor ahora que hace años. Sobre todo por haber dejado de fumar, que a mí me ha alargado la vida. Pero fumabas poco tú, ¿no? Fumaba poco, pero lo poco que fumaba no me iba bien. No, nunca me ha sentado bien. Hay gente que no nota que a lo mejor... Que no lo nota tanto. Pero yo sí. Yo además, entre un poquillo de alergia y entre que de pequeña tuve tosferina y todo eso, que ya de por sí los bronquios los tengo un poquillo más pequeñitos Entonces fatal. Fatal, claro. Fatal. Yo he notado que a mí se me ha alargado la vida solo con dejar de fumar, vamos. Es fíjate, una ¿no? pasada. Sí, sí. Y con todo el deporte que estás haciendo, pues ya no te cuento. Hombre, hay que cacharrear, como digo yo. A mí me gusta mucho comprarme cacharritos ahora de esos tipo GPS y... Claro. Tú con la Fitbit, no, con el Fitbit, ¿no? ¿Qué has dicho? La Wii, con la Wii Fit. No, es que el Fitbit es otro cacharrito que a mí me es tiene... Es otro cacharro. Me tiene prenda. Yo aquí lo que tienen por los demás, porque... Claro. Porque yo muchos cacharrillos, yo, eso sí, esto de ser mujer de aquí, un apasionado de la tecnología, todos los regalos que me hace, a mí no me regalan colonias ni cosas de esas. A mí todo lo que son cacharrillos. Y digo, bueno, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Exacto, me tendré exacto. que acostumbrar. A mí tampoco, yo de colonias, perfumes, ropa interior y cosas de esas, nada. Yo, ya te digo, el reloj GPS o una tarjeta. Pero está muy bien. Sí, un móvil, un iPhone 5. Claro. Sí. Bueno, yo es que los iPhones voy heredando los antiguos de Philip. Me los va dejando a mí los que ya no quiere. ¿Qué me vas a contar a mí, Sonia? Siempre ha sido así, pero esta vez me he hecho con el mío propio. ¿Y cuál tienes tú? El iPhone 5. Ay, hija, qué bien. Sí. ¿Y hablas con Siri y esas cosas y todo? No me llevo bien con Siri. No. ¿No te llevas bien con Siri? Igual porque es chica. Yo suelo tener más amigos chicos que chicas. No hablo mucho con Siri. ¿No? Pero ¿y no le puedes cambiar la voz? ¿Se puede poner que sea...? ¿No? Pues ya está. No, yo creo que no, ¿eh? ¿Ah, yo, no? Es que Siri es una chica, es que es ella. ¿Y en ningún caso puedes poner como si fuera la voz de un hombre? No, entonces le pondría la voz de Manolo, porque ya... Oye, ay, ¿dónde? Ya puesto le pones la de George Clooney o la de Brad Pitt, yo qué sé. Siri con la voz de Brad Pitt, buah, eso promete. O George Clooney, prefiero George Clooney. A mí no me importa, no hago distingos. No, pero yo con Siri no hablo. No, bueno, pues nada. El día que tenga que buscar un restaurante o algo, igual me sirve, pero ahora mismo no. Bueno, yo esperaré a que se le quede antiguo el iPhone 5 a Philip y ya me tocará algún día. Dicen que va a salir un 5S, no sé yo si será rumorología. ¿Ah, sí? Sí, eso dicen. A lo mejor tú eres de tu iPhone 5 está más cerca de lo que piensas, Sonia. Bueno, tampoco te creas que es lo... A mí es que los cacharritos estos, hombre, pues sí, pero vaya, que tampoco es mi pasión. No, no. Hombre, yo qué sé, si me hablas de otro tipo de cosas, pues no sé, objetivos para la cámara o algo así, pues eso sí. Claro. Pero los teléfonos y eso, pues tampoco. Tú tienes tu afición. Sí, hombre, me gusta, pero vamos, que tampoco es que sea mi ilusión. Sí, sí, cada uno tiene su afición, ¿no? Tuyo es la cámara, claro. y lógico que te... Además, algunos objetivos y eso te costarán bastante dinerillo. ¡Jo! Y eso que, bueno, los hay caros, carísimos. Sí, sí. Hombre, yo tengo alguno que es un poco más caro y tal, pero bueno, que tampoco son de los más caros, ¿eh? Porque claro, a lo mejor te cuesta más caro un objetivo bueno que el cuerpo de la cámara. Sí, sí. Y eso que mi cámara no es que sea mala, que es bastante así decentilla y eso, pero vaya, que te puedes comprar objetivos que son más caros que el cuerpo. Joder. Y nada. Tienen que ser la leche, eso sí, vamos. Sí. Lo que pasa es que vamos, que no... Yo de momento no los he probado. No. No los tengo. Pero bueno, se poco hace a poco, lo poco que a se poco. Puede, con lo que se tiene y ya está. Bueno, Sonia, vamos a aprovechar para felicitar a estos muchachos pues de sí. charlas o podemos seguir hablando. Yo puedo seguir hablando contigo todo el día, ¿eh? Ay, hija, sí. Yo lo único que sigo con la cabeza que no quiero moverla para ningún lado. Ya entra Philip por aquí como diciendo, yo creo que esto ya es bastante, ¿eh? No, Manolo también ha entrado ya diciendo, bueno, va a ver qué va a pasar aquí, que voy a tardar en montar esto 2 días. Pues nada, que sí, que los felicitamos, ¿no? Que después de 100 y charlas, ¿no? Después de 100 y charlas habrá que felicitarlos, sí. Sí, y que sean 100 más. Y que sean 100 más. Por lo y menos. Y haciéndolo cada día mejor, sí, y más sí. guapos. Sí, sí, y hombre. Y más listos, y más todo. Por supuesto, si es que tenemos unos varones dandy. Y que sí, eso es el mundo. El mío tiene un fallo, que es francés. Por lo demás, pues oye. Por lo demás es buen chico. Oui, je fuis, mais pas nature. Elle est toute seule, manque d'endresse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Petit homme passant ton ce chemin, tu l'as pas manqué. Petit malin. Buenos días, Manolo. Por allí andas. Buenos días, Philippe. Por aquí ando. ¿Qué tal estamos? Uy, estupendo. Disfrutando de la tecnología del primer mundo, de un servicio de wifi que nunca falla, que siempre funciona. Iniciando un nuevo episodio de esto de charla sin ninguna incidencia técnica. O sí, no lo sé. Pero no estamos solos, Philippe. No era perfecto. Era perfecto, menos cuando en estos lapsos en los que tiene algún problemilla. Bueno. Esto es el 100, Manolo, ¿te das cuenta? Es el 100. Pero por eso mismo precisamente tenemos a alguien, para no estar solo aquí. Por supuesto. Cristian, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, voy a presentarte o te presentas. Bueno, tú los que te seguimos por muchas vías, por tu blog o por tus podcasts, pues te conocemos. Eres el responsable de appsmac.com. Yo tengo que decir que me acompañas todos los días en mi... Yo suelo ir a caminar por la mañana temprano, todos los días, unos 10 kilómetros, 8, depende de los días, y hay unos podcasts que me acompañan todos los días y tú eres uno de ellos, ¿no? Especialmente con Apps Mac en 8 minutos. Y me consta que no soy el único, ¿no? Bastante audiencia tienes y la verdad es que me siento identificado porque muchas veces veo que tocamos sin consultarnos temas muy, muy parecidos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estoy encantado de tenerte hoy aquí por muchos motivos, pero porque siento una cierta cercanía, ¿no? Con los temas que nos interesan. Podríamos haber estado hablando hoy de muchas cosas, a lo mejor de, yo qué sé, de NAS, podríamos haber estado hablando de domótica, quizá también, me consta que te gustan estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de otro cacharrito que ha llegado a tu casa hace poco y que a nosotros nos interesa mucho. Sí, para mí también es un placer estar aquí. Ayer salí a correr, estuve una hora y cuarto por ahí corriendo bastante y sufriendo bastante también. Ajá. Y lo estuve haciendo con Icharlas, digo, claro, antes de grabar, pues vamos a escuchar el último. Por si no era suficiente sufrimiento ya correr, pues escucharlos a ellos. Y encima, no sé, me dio un error un poco raro el último episodio y cuando estaba casi acabando el iPod Nano se le fue un poco la pinza y volvió a empezar el capítulo. O sea que os escuché la primera parte dos veces. Ah, bueno. Eso no sé si era bueno para correr, porque ya es mucho sufrimiento. Sí, bueno. No, está bien. Lo que tengo claro es que no se pueden correr con podcast de humor, porque cuando vas sufriendo, si te da por reír ya mal vas. Pero en tecnología te da que pensar, está muy bien. Me encanta vuestro podcast. Bueno, pues este 100 que vamos a grabar hoy, perdón, contigo, es algo que teníamos pendiente desde hace algún tiempo. Yo he estado cao completamente con una gripe durante demasiado tiempo y esto nos ha impedido grabar antes. Y bueno, pido disculpas ya por si me he visto ser más de la cuenta, pero pues son las secuelas todavía que tengo. Bueno, hace algún tiempo hablamos aquí en charlas de un cacharro nuevo que había salido, interesante, que es una estación meteorológica de estas, que hay en el mercado desde hace algún tiempo, ¿verdad? Pero esta es, digamos, un cacharro de estos conectados que ofrece mucho más, NetAtmo se llama. Y a mí me llamó mucho la atención, aunque no soy de comprar esas cositas de estaciones meteorológicas, la verdad es que nunca he tenido y tampoco me ha llamado mucho la atención, ¿no? Pero es así, esa es distinta, es un cacharro, esto es muy, muy conectado y ofrece cosas nuevas, novedosas. Y tú, yo creo que al final te has lanzado, Cristian, la has comprado y llevas ya algunas semanas con ella. Y hoy nos apetecía hablar de esto en detalle, que nos contaras exactamente cómo es, lo que cuesta, cómo has visto ese producto después de estas semanas de uso. Cuéntanos. Yo desde siempre me ha gustado mucho el tema de las estaciones meteorológicas. Siempre he tenido alguna. Ajá. Y desde que pude, pues cogí una bastante más completita, la típica pantalla LCD con bastante información. Pero estas estaciones pues son pantalla sin más. Tú tienes la información allí, cuando pasas la ves y se acabó. Y hacía tiempo que estaba buscando pues una estación así que mandara los datos, pues no sé si al iPhone, pero sí que los pudieras visualizar desde fuera de casa. Y bueno, fue escuchar y charlas, no sé, las 2, las 3 de la mañana trabajando, y desde allí, desde el iPhone, dos clics y ya estaba pedida. A los 4 días estaba en casa. O sea, que fue un arrebato, te lanzaste a comprarla directamente, ¿no? Sin pensártelo mucho. Sí, estas cosas pasan. O sea, cuando tienes la cuenta PayPal allí a mano, muchas veces aquello antes de ir a dormir, dices, voy a dar una vueltecilla y bye. Y cuando te has dado cuenta, pues te has pedido cualquier tontería. Pero esto, ya te digo, hacía tiempo que estaba buscando algo así y simplemente si veis el vídeo, está bien. O sea, la estación está bien. Y cuando la usas y la pruebas, está mejor que la primera impresión. Ajá. Tiene más cosas de las que me esperaba. Y no haber grabado hasta hoy, pues me hace ver cosas que no hubiera visto hace una semana, porque es una estación curiosa. Ahora os la explicaré, pero está muy bien. Ajá. Bueno, la verdad es que sí, el producto, tal y como lo presentan en su web, la verdad que es muy atractivo. Es un vídeo bien hecho, tipo Apple, ¿verdad? Llama la atención, muy, muy cuidado todo. Y no sé si lo has visto, Manolo, la página o no. Sí, sí, yo en cuanto que terminamos nosotros, me fui a la página de producto, lo vi, me quedé flipado. Me gustó mucho, es decir, lo que propone, es decir, porque a mí ese tipo de estaciones me gustan también. Me gustan a mí, le gustan casi más a Gema. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos estas pequeñitas de pantalla LCD y con esas pequeñitas, digamos, que nos hemos ido apañando, ¿no? Pero es decir, no te dan, o sea, te dan información, pero bueno, tampoco te dan algo más que no te dé una aplicación de iPhone, por ejemplo. Uh-huh. Pero te digo, lo vi y fue alucinante. Luego tenemos que hablar de Kickstarter, que es otra cosa que está haciendo también mucho daño, todo esto instigado por Cristian. Luego hablaremos. Sí, sí, hablaremos de eso también. Bueno, cuéntame, Cristian, sobre el papel, lo que ofrece esta estación, que no ofrecen las demás, las sencillas, digamos, las que están en el mercado desde hace tiempo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te aporta a ti? ¿Qué buscas con esta estación? ¿Qué datos consigues? ¿Qué es lo que te llama atención para pedírtela? Y luego ya nos cuentas concretamente su uso concreto. A mí lo que me llamó especialmente la atención fue poder visualizar los datos desde cualquier sitio. O sea, es decir, ver desde fuera de casa cómo estaba mi casa y tener información gráfica, que es la parte que más me gusta. Poder ver gráficos de la variación del tiempo, de la variación de temperatura y cosas tan curiosas como la concentración de CO2 en tu comedor o el nivel de ruido. El nivel de ruido me da bastante igual porque es un poco puntual, pero el CO2 está bien. Lo típico que dicen las madres de abre la ventana que hay que ventilar, ajá, pues esta estación te dice cuándo hay que ventilar. Ajá. O sea, que digamos que te ofrece lo tradicional, me imagino temperatura, humedad, no sé, presión. ¿Qué más datos te ofrece lo típico de una estación de este tipo, ¿no? Sí, todos esos datos que dices. Tiene temperatura interior y exterior, te dice la máxima y la mínima de cada día, te dice la humedad, te dice ¿qué más? Te dice la presión atmosférica, la temperatura de sensación, te da una previsión. Es bastante completita, uh-huh, está bien. Y luego aparte pues te da un nivel de confort según todos los datos que tiene, pues te dice el nivel de confort y te dice el principal contaminante, por decirlo así. Normalmente la exterior es el ozono, uh-huh, y la interior pues depende pues si hay mucho CO2, si hay mucho ruido, si hay poca humedad. Está bien. Ajá, perfecto. Bien, concretamente, ¿cómo es el caso? Yo he visto en la web, son dos cilindros, ¿no? Uno que metes dentro de tu casa y otro que se queda fuera. ¿Cómo funciona exactamente? Sí, son físicamente son dos cilindros. Es un estilo así muy, muy Apple, muy unibody de aluminio. Y en la parte frontal tiene pues como una pequeña ranura al estilo, si habéis visto la Wii, uh-huh, por donde metes, sí, el CD de la Wii, pues es algo así. Porque esta parte en el módulo interior se ilumina, ¿vale? Si habéis visto alguna vez la Wii cuando le llega un correo y se queda encendida en azul, pues es, sí, algo, sí, es algo similar. El módulo exterior es un módulo relativamente pequeño que haces un agujerito fuera y lo cuelgas. Y también te viene con una cinta muy curiosa que se engancha detrás del cacharrito, y entonces esta cinta la puedes atar a cualquier palo que tengas del balcón o no sé, un barrote del balcón o donde sea. O sea, ya te viene la cinta para atarla. Ajá. Yo simplemente, como siempre he tenido estaciones y actualmente tenía tres, pues saqué un módulo exterior que ya no había pilas, puse esto y ahí está, desde el primer día poner y listo. O sea, físicamente es muy pequeñito y muy compacto. No, esa unidad exterior no tiene cable, va a pilas, me imagino. Sí, la exterior va a pilas y concretamente se comunica por Bluetooth. Hay, ajá, otras que utilizan las estaciones normales, lo hacen por radio, sin más. No tengo identificado qué protocolo utiliza. Y estas van por Bluetooth. Cuando tú coges el iPhone y buscas dispositivos Bluetooth, te lo encuentra. No he probado, ajá, de vincularlo, pero está ahí. Vale. O sea que no están los dos cilindros, digamos que no comunican el uno con el otro, sino que cada uno comunica con el iPhone directamente. No, es toda una pieza. Tú cuando te llega a la estación, lo primero que tienes que hacer es ponerle, lógicamente, pila al módulo exterior. Uh-huh. El módulo interior va con adaptador de corriente. Y tienes que enchufarlo con un cable un cable USB, enchufarlo al iPhone. Uh-huh. El iPhone, te descargas la aplicación y automáticamente desde el iPhone se hace todo. Te configura la Wi-Fi, te descarga los últimos firmwares y ya te deja la estación preparada. A partir de ese momento la estación ya es independiente. Uh-huh. ¿Vale? La estación, para bien o para mal, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que hace es, todos los datos que obtiene los manda automáticamente a internet. O sea, la estación por sí sola no es nada. ¿Los manda a un servidor, entiendo? Sí. Vale. Uh-huh. Es decir, tú tienes un usuario en ese servidor que es el que te va a dar los datos de tu estación en particular, ¿no? Entiendo que es así. Así es, tú pones tus datos por primera vez y luego a partir de ahí ya es todo transparente, no lo vuelves a ver, pero la estación se comunica con internet, tú no vas a la estación. Tú puedes obtener información de la estación, pero no comunicas con ella directamente. Vale, perfecto, entiendo. Eso te facilita, entiendo mucho, el acceso desde fuera de tu casa. O sea, no tienes que abrir puertos para acceder a la estación, sino que la estación, al comunicar con un servidor, tú cuando estás fuera de tu casa comunicas con ese servidor y no, digamos que no entras en la wifi de tu casa para nada. Ahí está. O sea, tú comunicas con el servidor de ellos. Y luego te dan unas ventajas que luego comentaré. Es decir, tú siempre vas a la web de ellos, cuando arrancas la aplicación busca esos datos y te da toda la información que ha mandado la estación pues durante los últimos... Normalmente lo hace cada cuarto de hora más o menos, a veces un poco menos, y esa es la información que obtienes, casi en tiempo real. Perfecto. O sea, que cada cuarto de hora la estación se pone en contacto con el servidor y le manda pues todos estos datos, ¿no? Humedad, temperatura, nivel de ruido, CO2, todas estas cosas. Sí, yo creo que es cada menos tiempo, pero bueno, como gráficamente te ves ese cuarto de hora, porque por ejemplo, ahora si salgo de la aplicación y vuelvo a entrar, me dice que los datos son de hace 6 minutos. Ajá. No coincide con la hora en punto, o sea que es más o menos, cada pocos minutos va mandando los datos a su servidor. Vale, vale. Bueno, interesante. Yo no sabía que funcionase con un servidor, pero tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero ¿y te has encontrado alguna vez con que el servicio no funcionase, que no pudieses acceder a los servidores o todo ha ido bien hasta ahora? En estas 3 semanas, bien. Uh-huh. No, ninguna vez. Cuando no he podido obtener información de las estaciones porque, bueno, el primer día pensaba que la estación iba con batería o algo así. Entonces, una vez configurada, la desenchufé. Y lógicamente sin corriente, pues estos cacharros electrónicos no van. Claro. O sea, la estación tiene que estar siempre enchufada. Ha sido, la vez que no fue fallo mío. Me daba información de pues las 3 horas que hacía que la había desenchufado. Uh-huh. O sea, que le pones un cilindro fuera, el pequeño creo que es el que va fuera. Sí. Y el grande lo pones dentro. En tu caso, ¿dónde lo has instalado? ¿En el salón? ¿En dónde? Sí, está en el salón, que es el... A la hora de CO2 es la parte que más... Bueno, donde más... Notas cuando se concentra gente, cuando viene alguien de visita o lo que sea, notas cómo sube el CO2 de una manera increíble. Son cosas muy curiosas. Uh-huh. Y te da niveles de referencia, es decir, el CO2 no solamente da el nivel, sino que te dice a partir de aquí conviene abrir ya la ventana o cómo... Sí, la estación, que para mí es uno de los inconvenientes, es que dependes totalmente de la aplicación. O sea, la estación no tiene ningún tipo de pantalla. Tú no puedes, como cualquier otra, no puedes ver a qué temperatura estás si no tienes el iPhone a mano. Ajá. Es la única manera de acceder a los datos. Y por web tú no puedes, desde un ordenador de sobremesa, no puedes acceder a esos datos tampoco. Se puede acceder, pero visualmente es bastante feo. Te da las últimas lecturas. No te permite muchas más posibilidades. Ajá. Eso está enfocado a un iPad o a un iPhone. En el iPad... la visualización es impresionante. Tienes todos los datos de golpe. En el iPhone tienes que jugar hacia arriba o hacia abajo, pero es muy visual, es muy sencillo. Ayer comentándoselo a la mujer, a mi mujer que le parecía, si ella tuviera que decir una parte buena y una parte mala, la parte buena era eso, que fácilmente tenías acceso a todos los datos y datos que te interesaban de verdad, desde previsiones hasta temperaturas actuales, todo de un golpe. No tienes que moverte por otras aplicaciones. Porque a mí me gustan mucho este tipo de aplicaciones y tengo algunas para el iPhone, Weather Pro o alguna de estas, y sí, te dan mucha información, pero te dan quizás demasiada información. Puedes tener lo que quieras, pero tienes que moverte, buscar tal hora, tal... Esto no, esto te dice la temperatura, todo, te lo muestra todo, es todo muy visual y muy rápido. Uh-huh. O sea, que te da previsiones también. Sí, pero ya no te lo hace la estación. Claro, es como vas a un servidor, sí, como vas a un servidor, es el servidor el que tomando los datos de no sé qué servicio... Te da la previsión. Igual que te da la calidad del aire exterior, no te lo da por sí misma, sino te lo da a través del servicio. Por lo tanto, tiene en cuenta tu posición en el mapa, entiendo. Lo hace a través del iPhone automáticamente, sabe dónde te encuentras para luego darte esas previsiones meteorológicas, ¿no? Entiendo. Sí, cuando lo configuras por primera vez, pues te pide activar el GPS y entonces se localiza. Y a partir de ahí, pues... Ya sabe dónde estás. Y es muy curioso porque si tú te instalas la aplicación, está en Netatmo, sin tener una estación, te dice si quieres hacer una prueba. Y entonces ella busca estaciones que hayan cerca de tu casa. Ah, qué curioso. Sí, cuando tú configuras por primera vez esta aplicación, te dice si quieres compartir el módulo exterior con el mundo. Ah, entonces, curioso. Si tú pasas, si yo me descargo la aplicación ahora, puedo probar, aunque no tenga la estación, a ver si por aquí, por mi pueblo, hay alguien que la tenga y haya aceptado compartir sus datos y entonces los podría consultar. Sí, y si no es en tu pueblo, pues aunque sea 500 kilómetros, la más cercana, por decirlo así. Ah, curioso. Si tú pasaras cerca de mi casa, pues como yo he aceptado compartir mis datos exteriores, pues verías mi estación directamente. He probado con diferentes personas y, bueno, es mi estación. O sea, ves la compartida y ves la mía y ves que son los mismos datos. Ah, qué curioso. Y lo que compartes son los datos de la unidad exterior exclusivamente, lo del interior no. Sí, eso simplemente porque, claro, el interior no le importa a nadie, por decirlo así, y aparte, a partir del CO2, podrías intuir si estoy o no estoy. Claro. Sí, muy bien pensado, entonces, todo. Sí. Interesante. Interesante esa funcionalidad. Sí, no la conocía. Me parece que ya de momento voy a probar esa aplicación para ver los datos que ofrece. Sí. Bueno, si hubiéramos con más tiempo, os hubiera enviado una invitación, entonces podéis acceder directamente a mi estación y podrías verla como si... Bueno, es un usuario que no puede modificar, pero puede ver exactamente lo mismo que veo yo. Gráficos, todo. O sea, tú podrías acceder... O sea, yo tengo mi usuario creado y mi mujer, por ejemplo, accede con su usuario invitado y ve lo mismo que veo yo. O sea, podrías ver toda la información que me da la estación, lo podrías ver tú igual exactamente. Ajá, muy bien pensado todo esto, sí. La aplicación, aparte de consultar los datos, ¿te permite hacer algún tipo de configuración? Hacer una, más que una consulta, algo activo, modificar algo, solicitar algún dato, algo concreto, o solamente es una consulta. Mira, la estación, aparte de no poder ver nada más en nada en ella físicamente, lo único que permite es... la estación interior tiene un botón. La parte superior, la zona blanca, si la ves, es un botón. Cuando tú pulsas, haces lo que él llama una medición a demanda. Ajá. ¿Vale? Entonces, en ese momento, la única reacción que la estación hace es iluminar la parte frontal del color... dependiendo del CO2. Si en las instrucciones lo pones, si está por debajo de 1000 ppm de CO2, o sea, en teoría siempre hay unas 400 ppm de CO2, ¿vale? Partículas por millón de CO2 en una casa o en una situación normal, por decirlo así. Hasta 1000 ppm es verde, que sería, pues, bien. Entre 1000 y 2000 es amarillo, que ya empieza a estar la cosita cargada. Y a partir de 2000 se pone en rojo y según la estación, pues podría provocar sueño y pequeñas jaquecas. Bueno, todos hemos estado en Navidad allí, ves a saber, a 5000 ppm, ya lo probaré este año. Pero, bueno, deberías ventilar. O sea, cuando estás en la zona roja es cuando deberías abrir la ventana y en 10 minutos ves como la cosa baja rapidísimo. O sea, se nota. Sí, pero sí. Ese indicador rojo, o rojo-verde, o que te indica el nivel de CO2, funciona solamente si tú pulsas ese botón. Si no, no te indica por defecto el nivel de CO2. O sea, la estación siempre está apagada, ¿vale? Por decirlo así, visualmente no ofrece nada. Pero en el momento que hay un cambio de franja, por decirlo así, la estación se ilumina. Ajá. ¿Vale? Y cuando tú pulsas, te enseña en qué nivel estás. ¿Vale? Pues esto es configurable. Tú te vas a la pantalla principal y tienes, pues, diferentes configuraciones. Y una de ellas... es lo que tú puedes llegar a configurar de esta estación, las notificaciones. O sea, la aplicación te ofrece un montón de notificaciones según tú quieras. Por ejemplo, yo me voy a la estación y tengo puesto, a ver, notificaciones, pues que me avise si hay posibilidad de helada, según temperaturas. Si hay una caída de presión muy rápida, si la temperatura interior es muy baja o la exterior, si el CO2 es elevado, si es muy elevado, si una subida de humedad. Y esas son las predeterminadas que tú puedes activar simplemente. Pero luego hay notificaciones personalizadas que tú puedes decirle: cuando la temperatura exterior sobrepase los 23 grados, avísame. Entonces es curioso, porque cuando sobrepasamos las 1000 ppm de CO2, pues a mi mujer y a mí nos llega el pum. Has pasado las 1000 ppm. Ajá. ¿Ese aviso es en forma de notificación o de mail? Es una notificación push en el iPhone. Vale. O sea, llega al instante. o cuando mi mujer a veces pulsa la estación a ver cuántas ppm estamos sin tener que coger el iPhone, pues te llega también una notificación push de se ha pulsado el botón de una medición a demanda. Ajá. Perfecto. O sea, que puedes estar, digamos, totalmente conectado con los datos que tú quieras y te avisa de los... Aparte de esas notificaciones ya preestablecidas, tú puedes crear las que tú consideres que son importantes para ti para que te lleguen instantáneamente al iPhone, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te permite. Es bastante flexible en ese sentido. Uh-huh. Bueno, la verdad que veo que es un producto trabajado. Quiero decir, no sé lo que lleva en el mercado, creo que no mucho, pero veo que la parte de software está bien pensada. O sea, el tema de poder compartir los datos, el que quiera, me parece ya un producto acabado. Quiero decir que lo han bien pensado, ¿no? Y el tema de las notificaciones, muy, muy interesante también, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido que en el tema que te comentaba de haber podido probar la estación durante 3 semanas, es que tú tienes en la parte superior derecha, tienes el botón de eventos que él le llama, y aquí te van saliendo los eventos de los que has tenido en los últimos días. Uh-huh. Y aparte de avisarte de todas las notificaciones push que te llegan, aquí lo tienes todo resumido. Por ejemplo, el miércoles a las 3 y cuarto pasamos de las 1000 ppm. Pues si tú pulsas en ese evento, giras el iPhone y entonces te muestra gráficamente lo que pasó. O sea, tú ves gráficamente cómo el CO2 fue subiendo y en ese punto exacto pasaste de las 1000 ppm. Uh-huh. Pero aparte de esto, cosa que no sabía y me ha empezado a llegar ahora con el cambio de mes, pues te va mandando push con resúmenes mensuales. Por ejemplo, me llegó el día 1 que el mes pasado las temperaturas mínimas han sido de 2,7 y la máxima de 24,5. Uh-huh. Son temas interesantes, entonces cuando tú pulsas, ves gráficamente pues, la evolución de la temperatura durante todo el mes. Y así me ha ido llegando durante estos par de días, pues el CO2 máximo de este mes, la humedad mínima, no sé, datos curiosos de resumen del mes. Que eso lógicamente es donde lo puede hacer si tiene un servidor que ha analizado un poco los datos. Sí, sí, sí, interesante. El tema del CO2 concretamente, cuando has tenido picos, ¿siempre ha coincidido con que tuvieras visita, hubiera mucha gente en ese salón o hay algún elemento externo que lo puede desencadenar eso? La respiración. Eso cuando estás 2 o 3 personas, sube el CO2 súper rápido. Además que ves claramente, no sé, el otro día vino mi suegra. Pues tú, como la parte de gráficos es muy buena, es que te permite hacer un zoom casi al minuto, tanto zoom in como zoom out. Y cuando sales muy, muy, muy hacia atrás, uh-huh, cambias del gráfico en tiempo real, por decirlo así, a un valor máximo y mínimo por día. Es algo muy curioso. Pues puedes ver el CO2 por máximo o por mínimo. Bueno, cualquier dato de estos los puedes ver. Entonces, el día, en el momento, ves exactamente a la hora que vino mi suegra. Porque hubo un pico de CO2 que esas 2 personas más se nota como rápidamente empieza a subir el CO2. O sea, es súper curioso. Pero es un dato que no tenía controlado. ¿Hasta el punto de llegar a unos niveles, digamos, ya críticos? No, pero notas que sube. O sea, si tú ves que la gráfica es plana, por decirlo así, uh-huh, y a partir de ese momento pues pega un pico hacia arriba que se nota. Uh-huh. Curioso. Luego supongo que hay pérdidas por donde sea y no llega a niveles. Con 4 personas en casa no llega a niveles raros. ¿El CO2 te lo mide fuera también o solamente dentro? Solamente dentro. Uh-huh. Los niveles exteriores los coge de internet. Ajá. ¿Vale? El CO2 exterior en principio no tiene mucho sentido. O sea, es una contaminación global. Entonces te dice la contaminación en tu zona. Uh-huh. El nivel de ruido, ¿le has visto alguna utilidad? Entiendo que te lo mide dentro únicamente también. ¿Y le ves alguna utilidad a esto? ¿Qué uso se le puede dar a esto del nivel de ruido? El nivel de ruido, no sé, es el dato que realmente menos me interesa. No sé, nosotros en el trabajo, es un trabajo en una fábrica y la parte de ruido es bastante importante. Hacemos mediciones de ruido para, bueno, en muchos sitios, a partir de las 80, de los 80 decibelios, si no recuerdo mal, o 85, pues ya es obligatorio llevar protección auditiva. Uh-huh. Y es un ruido extraordinario. Tener 46 decibelios como está el comedor ahora, o 50 decibelios, pues tampoco me dice nada. Como también los datos son puntuales, ahora por ejemplo son de las 9:15, si en ese momento vas al crío gritando o cantando, pues si da 60 decibelios, tampoco me dice mucho. Es un dato que está ahí, pero realmente es de los que proporciona la estación. Aparte de ser curioso, no le doy ningún... Sí, a mí me llamó la atención que hubieran incluido esta medición del nivel de ruido. No sé si de cara a acceder remotamente a la estación, estás de vacaciones y a lo mejor escuchar un poco lo que pasa en tu casa, si hay un nivel de ruido excesivo cuando no hay nadie, que te pueda indicar que está pasando algo o que te has dejado una persiana o una ventana abierta o algo así, porque no he alcanzado a entender por qué está esa medición de ruido, ¿no? Sí, podría ser eso, pero si hay una persona, con el CO2 lo notas al instante. O sea, el CO2 también es sorprendente. Y el nivel de ruido, pues igual, no sé, en el momento que hace la lectura, un vecino hace un ruidito y te sale aquí un valor un poco más elevado y te puedes asustar, por decir algo. No sé, está ahí, no le doy ni... No sé valorarlo exactamente qué utilidad tiene. ¿La estación podría conectar con otros cacharros? Me pregunto así sobre la marcha. Es decir, te mide, por ejemplo, la temperatura interior de tu casa. Si tuvieras un termostato de estos también conectados, ¿se podría pasar el dato de uno a otro? ¿O no está previsto eso? No creo que pueda por sí mismo hacerlo. En la parte de configuración tiene un apartado para... Él le llama mis aplicaciones de terceros. Es como si otras aplicaciones pudiesen conectarse a tu estación y obtener los datos de aquí. Aunque de momento no conozco ninguna que lo haga. Si tú tuvieses, no sé, si encontrásemos un termostato de la calefacción que se pudiera conectar a estos datos y pudiese jugar, pues no lo sé. Pero por sí mismo ella ofrece la información, pero no tiene aplicación en principio. Pero sí que está previsto entonces para que aplicaciones de terceros puedan aprovechar esos datos, ¿no? Es interesante. Sí, compartir lo permite. Bueno, ya nos has hablado, pero háblanos un poco más concretamente de las aplicaciones. ¿Es una aplicación universal o una para el iPhone, una para el iPad? ¿Cómo son? Es una aplicación gratuita y universal. Uh-huh. En el iPhone la pantalla está dividida, por decirlo así. En la parte superior tenemos toda la información del módulo exterior. Y visualmente pues nos muestra, por ejemplo, ahora el estado del cielo, te muestra que está sol y nubes, la temperatura actual exterior, la humedad y la de sensación. Y luego te dice pues la calidad del aire exterior, por decirlo así. Y cuando desplazamos la pestaña hacia abajo, se nos abre más información y tenemos pues una previsión del tiempo. Sencilla, la temperatura máxima y mínima que tendremos, la velocidad del viento, si lloverá, ¿vale? De los próximos 7 días. Tanto un resumen, una evolución de la temperatura, las máximas y las mínimas, y la previsión de lluvia, en el sentido de probabilidad de lluvia. Entonces, esto simplemente con un desplazamiento de pantalla. Y si lo hacemos a la inversa, subimos la parte inferior, que la parte inferior es donde está lo que hace referencia al módulo interno, pues ahí tenemos un gran punto verde que me dice que el CO2 está bien, me dice la temperatura interior, también la humedad, y los milibares. Los milibares siempre los hace del módulo interior. Según las instrucciones, la presión es igual en todos sitios. Eso ya no. Esa aplicación, visualmente, su ergonomía, ¿cómo lo ves en general? ¿Está muy bien hecha? ¿Estás contento con ella? Sí. Para mí es de lo mejor de la aplicación, de la estación en sí, la aplicación. Porque obtiene los datos muy rápido y muy bien. Te da mucha información, pero no más de la cuenta, y de una manera muy rápida, es muy visual. Cuando, como decía, giras el iPhone, pues tienes gráficamente la evolución. Puedes seleccionar todos los parámetros que quieras. En el interior puedes elegir temperatura, humedad, presión, CO2 y sonómetro, y en la exterior puedes elegir temperatura y humedad. Desde que tengo la estación he estado pues haciendo pruebas, jugando un poco con ella, y he estado, pues es muy curioso cómo actúa la calefacción en la temperatura interior. O sea, es decir, en mi casa, desde que tuvimos al primer canijo y ahora con la pequeña que tiene 4 meses, desde que empezó a hacer frío, desde que bajó la temperatura de 21 grados, creo, la calefacción está activa, siempre, estemos o no. Y ves cómo la temperatura interior, pues si el valor es 21, pues nunca baja de 20,6 y nunca sube de 21,4. Siempre está ahí. Entonces, es muy curioso ver, dependiendo de la temperatura exterior, los picos de calefacción que has tenido. Ajá. ¿Vale? Si la temperatura exterior, por decir algo, es de 12 grados, pues tengo unos 8 o 9 picos de calefacción al día. Estos días que ha bajado la temperatura cercana a 2 o 3 grados, pues he tenido hasta 15 o 16 picos de calefacción al día. Ajá. También bajar medio grado la calefacción, gráficamente también hace variar el tema. Es decir, que si bajas medio grado, consigues igual 2 o 3 picos menos al día de calefacción. Estás ahorrando bastante. O sea, tú ves cómo la temperatura interior baja y como puedes hacer mucho, mucho zoom, permite ver si el gráfico, si está... O sea, ¿qué tendencia tiene? Tú ves que al principio baja muy rápido, pero luego se va estabilizando la gráfica, por decirlo así. Entonces, claro, cuanto más bajes la temperatura, en una zona diferente de la gráfica estás y ves si vas a ganar más o menos bajando medio grado de temperatura. No sé si me he explicado, pero sí, visualmente te permite bastante información. Entonces también he hecho pruebas, pues algún día que hemos salido de casa, parar la calefacción y entonces ves cómo cae. Al principio cae muy muy rápido, luego la gráfica se va estabilizando y llega un momento que pasan las horas y baja muy poquito. Entonces te permite ya jugar pues cuánto te tienes que anticipar para que la temperatura de casa suba a la temperatura que tú quieres. Si vas a volver a las 8, por decirlo así, pues igual... Viendo cómo sube la gráfica, pues en 1 hora y media lo tengo. Luego también puedes mirar si vale la pena, cuánto rato ha estado, cuánto ha tardado en subir y cuánto he ganado sin calefacción. O sea, te permite ya jugar un poquito, ver visualmente qué influyen tus decisiones y tus temperaturas que tengas en el termostato. Me parece súper interesante eso, porque aunque no esté conectado directamente con un termostato, si tú tienes un termostato conectado a través de una aplicación, tú esa función ya la tienes cubierta. Es decir, puedes jugar con los datos que te ofrece la estación para tú regular tu calefacción en función de todo esto, en función del tiempo que va a tardar en calentar tu casa y todo esto muy, muy, muy interesante me parece. A mí está toda esta parte, sí, sí. Sí, es que esa es la parte que más me interesaba porque luego también estuve leyendo hace tiempo, te digo, a mí estos temas me gustan y siempre pierdo el tiempo en cosas de estas y cómo influye, porque tú sabes que cuando tú tienes la calefacción tú puedes regular la temperatura del agua. Es decir, tú puedes hacer que el agua de la calefacción esté a no sé cuánto es la mínima, no sé si 35 o 40 grados o que sea 80. Si el agua está a 80 grados, la caldera la calienta mucho, mucho, mucho y cuando llega a 80 para. Entonces tiene un pequeño margen y la casa subirá de temperatura mucho, mucho más rápido. Pero claro, esto también implica un consumo de gas mayor porque necesita más potencia. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto en una zona baja... que la calefacción siempre está como mucho el agua a unos 40 grados, entonces le cuesta mucho más calentar la casa. Pero a partir de ese momento, mantenerlo es súper fácil, porque enciende durante segundos, rápidamente se pone a 40 grados y va calentando pues poquito a poquito. Sí, visualmente es exactamente lo que hago yo también. Y claro, pues visualmente puede ayudar lo muchísimo tener la estación para esos datos, lógicamente. Sí, son cosas que siempre había pensado, intuido, pero es que ahora los ves visualmente. Aparte que para un crío... mi hijo se agarra a la calefacción que le da igual, claro, si está a 80 grados no es lo mismo que si está a 40, 40 la nota caliente, pero a 80 igual se quemaría, entonces visualmente ves cómo mantiene de mejor, porque cuando haciendo pruebas, si la pones a 80 grados, ves que ya no es tan estable, que cuando calienta igual claro. Se va en vez de a 21,6 claro. Igual se va a 22 y pico. Luego cuando baja, es curioso. Hace menos picos, pero también está más rato dándolo todo la caldera. Son cosas que buscaba. Básicamente buscaba eso, la parte gráfica. Pero tú tienes un termostato de estos conectados que puedes regular a través de una aplicación o no tienes de eso. No. Estuve mirando aquel que salió el ostras, no me acuerdo cómo se llamaba, el creador del iPod o el diseñador del iPod. Pero El problema es que de electrónica no entiendo mucho y no es simplemente dos cables. O sea, mi termostato simplemente es un puente. Cuando detecta que la temperatura... Sí, corta el paso sí. Y ya está. Ya está, pero este no. Este necesita corriente, necesita unas cuantas cosas más y llevar ya electricidad al punto donde está el termostato no me es fácil ni tampoco... Al final supongo que es ponerse, pero no. Uh-huh. Utilizando domótica, como te comenté, pues he utilizado... algún cacharrito con protocolo X10, ¿sí? Pues sería posible pues apagar la caldera. El problema, claro, es que si estás en casa no tendrías agua caliente, que, claro. Que ya lo he pensado. O sea, podrías actuar remotamente desde fuera a través del X10, pero... No regular, claro, sino cortarla. Uh-huh. Claro, bueno, que al final, no sé, te vas de casa, la cortas tú y dices, mira... Yo calculo que en una hora y pico vamos a volver, pues la enciendo ahora, que es lo que tarda la temperatura en llegar a donde yo quiero. De esa manera podrías actuar, pero no es lo ideal, o sea, no podrías jugar con ella. Claro, sería ideal tener un termostato con esta estación, un termostato conectado, porque podrías totalmente controlar desde fuera según los datos que te ofrezca la estación, claro. Sí, lo que al final la práctica, como la temperatura siempre va a ser la misma, por lo menos en mi caso, yo no bajo temperatura por la noche porque la niña se destapa y no puedes controlar estas cosas de momento. Al final lo que me interesaría sería apagarla o encenderla. Uh-huh. Temperatura, regular la temperatura no me influye mucho porque siempre va a estar ahí. Sí. No sé, luego quizás más adelante sí, por la noche bajarlo un poco, estas cosas, pero también lo puedes hacer del termostato normal. No sé, ese es el paso que me falta, encontrar el cacharrito que sea fácil y no muy muy caro para la calefacción. Esta empresa Netatmo es el único producto que tienen ahora mismo en el mercado, ¿verdad? No tienen otro. No, en la página web no he visto nada más. Sí, porque a partir de esta estación se me ocurren un montón de productos que puedan aprovechar estos datos, vamos, por ejemplo, como un termostato, ¿no? La aplicación del iPad, ¿qué ofrece aparte? ¿Más visual, más gráficos? ¿Cómo es? Sí, no, está todo sin tener que desplazar nada. O sea, tú tienes toda la información a un golpe de vista. La interior y la exterior ampliada, pues todo allí. Luego la parte de gráfica y todo es lo mismo. Más ampliado, o sea, te permite... No necesitas hacer tanto zoom para poder ver los datos, pero bueno, básicamente es lo mismo. No ofrece nada más, por decirlo así. ¿Funciona con Android? ¿Tienen una aplicación para Android este producto? Eso dicen. Ah, eso dicen. Sí, yo para bien o para mal no tengo nada Android. El otro día me estuvo comentando Simar que se había pedido un Nexus 4 y creo que ya lo ha recibido. Y bueno, él será el que me explique un poco. No he querido meterme en Android porque tengo miedo de que me guste. Y sí, tengo demasiada inversión hecha como para plantearme un cambio. Sí, es lo que nos pasa a muchos. Evidentemente, cuando tienes una librería de aplicaciones muy grande, pues te lo tienes que plantear, lógicamente. Lo que pasa es que ese Nexus 4 está haciendo mucho daño por el precio que tiene. Realmente es un smartphone estupendo a un precio muy asequible comparado con un iPhone, ¿no? Ya más allá de hablar de la calidad de los materiales o de su diseño, pero como producto, como smartphone, ahí está, ¿no? Y es muy apetecible. O sea, no me extraña que al final pues haya tentación de probarlo, ¿no? A mí me pasa un poco, pero es lo que me echa atrás, ¿no? Toda esa librería que tenemos todos. Sí, esas aplicaciones y ese ecosistema que tienes montado en casa, pues que cada vez hay más compatibilidad, pero no sé, prefiero no meterme porque como me gusta probar y a ver, si llego a mirar el gráfico de la temperatura interior de casa, pues poder configurar hasta el mínimo detalle del teléfono, pues en algunos momentos me gustaría. Pero bueno, ojos que no ven, es bueno. Así seguro que no caigo. Háblanos del precio de esta estación y dónde la compraste, ¿en su página web directamente o dónde la compraste? Sí, la compré directamente en su página web. Te digo, estaba escuchando vuestro podcast, fui al blog, el enlace que pusiste y allí fui y la pedí, sin más. He visto que ahora también está a la venta en Amazon, ¿sí? El precio es exactamente el mismo. Y los gastos, lo sé que el Amazon no lo vende directamente, lo vende a través de ellos. O sea, al final lo estás comprando en la misma web de Netatmo. Ajá. Y tienen unos gastos de envío de 8 euros. El precio de la estación es de 169. Es un precio, bueno, es caro. O bueno, no sé, es un poco como lo valores, ¿no? Cualquier estación un poquito con cara y ojos sobrepasa los 100 euros. Ese tiene el plus, pues, de la conectividad. Uh-huh. O sea que es más cara que las demás, pero lo ves justificado, ¿no? Por lo que ofrece. Sí, porque es que al final yo tenía una estación de, no sé, 100 o 110 euros que me compré, una estación completita. Te digo, me gusta mucho ver todos estos datos. Y al final está allí en el comedor y no siempre la miras, o la miras poco. Miras a ver si hace frío antes de salir y poco más. Ahora te levantas y igual que miras antes de levantarte el Twitter, miras a ver la temperatura, la previsión y la humedad, por decir algo. Está bien desde la cama. Es algo que le das, o sea, lo estoy utilizando mucho más. También es la novedad de ser nueva, pero bueno, ya lleva 3 semanas y la estoy usando más de lo que pensaba. Y mi mujer, que también es muy, le gusta mucho mirar estas cosas, pues también la está utilizando y al final es lo importante. Por lo tanto, no te ha decepcionado el producto, todo lo contrario, ¿no? Incluso te ha sorprendido. Sí, me ha sorprendido. Sobre todo la parte esta de notificaciones resumidas, de información de máximas y mínimas del mes y estas cosas. Me ha sorprendido, está muy bien. Lo único, te digo, yo no le echaba a faltar, pues, algo de información en la misma estación. Uh-huh. Una pantallita o, no sé, o la misma barra esta que se ilumina, que subiera según la temperatura o algo así. Uh-huh. Tener algo más de información en la misma estación. Pero al final está por allí escondida detrás de una estantería, o sea, que prácticamente ni se ve y hace la función. También es muy curioso, levantarla de un palmo, quizás no, pero medio metro más o menos del suelo. O sea, la estación la tengo yo, pues no sé, quizás a 1,30 m o algo así de altura. Bajarla a 80 centímetros, que es el mueble donde tengo la otra estación, la diferencia es medio grado o casi un grado. Entonces, a la hora de ver la temperatura de la calefacción, es muy curioso. La he ido moviendo un poco y puedes ver cómo varía según la altura. Lo típico de... Bueno, con los críos estábamos más susceptibles a estas cosas. Hace frío, sube más, ponle un poquito del calefactor para vestirlo o no. Pues depende de donde tengas ese termómetro para ver qué temperatura tiene la habitación, a qué altura esté, ves cómo varía la temperatura muy rápido. Es curioso. Entonces, la dejas en un sitio fijo, tampoco hace falta casi ni que se vea, porque visualmente no te ofrece nada, necesitas el iPhone. Y ya está, te olvidas de ella y luego la usas, pues, por el teléfono. Pero no es un cacharro nada feo tampoco, quiero decir, con necesidad de ocultarlo, ¿no? Porque lo estoy viendo aquí en la web, bastante cuidado el diseño, ¿eh? Visualmente es muy bonita, Lo único que encontrar el sitio que no le afecten luces, que no le afecten luces en el sentido de calor, que no le afecten, bueno, que el crío no me la toque. Que todas estas cosas, pues al final está puesto un poquito medio escondida allí, claro. Que nadie la ve, nadie la toca, y como tampoco te muestra ninguna información por sí misma, pues da los datos que tiene que dar. Lo típico aquello que salir de trabajar y ver, ostras, a ver qué temperatura hace, pues ahora ya no miro ningún servicio por internet. Miro mi estación de mi casa, a qué temperatura está mi casa en el exterior. Es algo interesante. Sí, sí, sí, curioso. Manolo, a ver... ¿Qué te parece todo esto? ¿Te interesa? A mí interesa o no me interesa. Vamos, o sea, yo desde el día en que hablamos de ella pude acceder a la página web y pude verla. Estoy prendado de ella. Yo sé que, por ejemplo, a Gema es una cosa que le gustaría mucho más, pero a ti ya te veo, francamente, Filip, tocado y hundido, o sea, por completo. O sea, te veo ya prácticamente con el dedo puesto en el gatillo, listo para disparar. Eso de que puedas conectar, o sea, eso de ya de la temperatura, que tú puedas juguetear con tu calefacción de casa. Sí, sí. Es una lucha mía que tengo todos los inviernos y vas aprendiendo con los años, pero optimizar la calefacción, sí, sí, es algo que siempre me ha preocupado y que... Digamos que es algo interesante, ¿no? Y veo que ofrece datos para muy interesantes para esto, ¿no? Aparte del CO2, que me llama mucho la atención, ¿no? El tema es el CO2, el tema de la calidad del aire. O sea, si esto, por ejemplo, ya tuviera, no sé si medio alguna actualización o algún otro sensor externo te diera, pues yo qué sé, la concentración de un determinado alergeno en el aire, eso sería ya la repera. O sea, para alguien alérgico como yo, aunque yo soy alérgico a cosas inespecíficas, o sea, soy alérgico un poco a todo o a nada. Sí, sí, es impresionante, pero por ejemplo, Gemma, que es alérgica al olivo, pues dice, mira, pues hoy está el día para que no salga de casa, para que cierre ventana, ventile lo mínimo posible, porque la concentración de polen es demasiado alta. Es decir, ese tipo de informaciones serían aún incluso más útiles. Pero yo lo que veo, Filip, que a ti te termina de decantar es el hecho de poder acceder desde fuera de casa, saber qué es lo que pasa, poder conectarte a las estaciones de tus vecinos, eso es lo mejor. Ahora mismo solamente tienes la de Cristian en Reu, es la estación más cercana a tu casa. Quizá para el tiempo no te sirve, pero curiosear... Pero me parece curioso que hayan pensado en eso, ¿no? En compartir los datos. Me parece interesante. Me recuerda un poco el espíritu este de Fon, de la fonera. Sí, sí, sí. Yo lo veo estupendo. Sí, en cierta medida, sí. Et le liquide a froidement. Elle était belle, elle était jeune, mais plus hier. Elle était morte, cadavre de saison. Elle s'est tuée par pendaison. En plein hiver. Estos cacharros, como este, son es el tipo de cacharros que vemos muchas veces en Kickstarter. Y yo no sé, Cristian, si eres muy adepto a esa página, si la visitas muy a menudo o no, pero creo que Manolo últimamente está muy enganchado. Creo que han sacado una aplicación, ¿no?, para el iPhone, para consultarlo, las sí, novedades. Sacaron la aplicación y entre eso y Cristian, prácticamente Kickstarter se ha convertido ahora en mi YouTube. O sea, si antes veíamos las compilaciones fail y demás en YouTube, ahora ya directamente hemos pasado a Kickstarter. Entonces empiezas a ver proyectos por ahí y empiezas a quedarte sorprendido. Yo sé ya, o sea, a vosotros dos, hay un par de ellos que seguramente os encantarían. Hay uno que no recuerdo el nombre, que ya se consiguió financiar y demás. Era una pequeña cajita verde, feísima, de plastiquete. No recuerdo exactamente el nombre. Es que no tengo internet para poder ver esto ahora. Es impresionante. Era una cajita, un sensor que se podía conectar a otros sensores que pudieras tener en casa. Uh-huh. Y estos sensores pues te dan información. Y la verdad es que parecía una cosita, digamos, como con muchas posibilidades, sobre todo porque tú podrías tener algún tipo de sensores o analógicos. Es decir, en el que, por ejemplo, pues para controlar una puerta, cuando se abre, cuando se cierra, ese tipo de información es así un poco chorra, unos botones que tú podías configurar con una especie de interfaz web que tenía, y bueno, pues si pulso el botón, que pase esto, que pase esto otro. Es decir, poniendo un poco una regla muy sencillita, tipo las de, pues yo qué sé, las reglas de mail o las reglas del NAS, uh-huh, a la hora de descargar y de hacer este tipo de cosas. Y te digo, eso te dan, o sea, a lo mejor aunque no sea este proyecto en concreto el que sea el rompedor, te da un poco la idea de por dónde pueden ir los tiros. Es decir, en el caso del Netatmo, bueno, pues quizá en un futuro se pudieran, o bien vía software o bien vía añadirle otros sensores externos, poder poder añadir nuevas funcionalidades. Pues este tipo de pequeñitos sensores, si bien no son domótica en el sentido estricto de la palabra, pero sí te ofrecen muchas cositas, muchas posibilidades a la hora de controlar o de modificar cosas en casa. Yo no sé si vosotros tenéis algún proyecto que os haya gustado especialmente. Yo demasiados. Yo empecé, bueno, conocí Kickstarter hace, no sé, un año y medio o dos. Siempre quise coger alguna cosa, probar, a ver cómo iba el tema. Al final me decidí por un altavoz Bluetooth. No sé si lo habéis visto. Es un altavoz. Ostras, no me acuerdo cómo se llama. Tiene forma como de bala. Es de aluminio. También parece muy así unibody. Y es muy curioso porque la base queda fija, por decirlo así. Y tú lo que mueves es el cuerpo. Cuanto más lo giras, más se eleva del suelo, más altavoz ves y así aumenta el volumen. O sea, es muy curioso. Pues este altavoz. Bueno, o la gracia de Kickstarter es que yo lo pagué o me hice, bueno, me apoyé el proyecto, por decirlo así, en octubre del 2011 y me llegó a casa, pues, no sé, casi un año después, en septiembre del 2012. Esto es uno de los, problemas de Quick Starter. Claro, tú estás apoyando algo que está más o menos en pañales. Pero una de las gracias también es que te van informando, hay algunos, depende del proyecto que apoyes, pues más o menos, pero esta gente casi cada semana te informaba. Pues mira, hemos conseguido rediseñar el interior del altavoz y hemos ganado 4 decibelios. Hemos conseguido poner las pilas en otro sitio y ahora en vez de pilas serán baterías. Como nos ha quedado tal hueco, ahora podremos ponerle radio FM. Entonces vas viendo cómo va evolucionando el producto y muchos momentos preguntaban cosas sobre él. Pues, ¿qué color os gusta más? Si lo queréis blanco, negro o metalizado. ¿Hace falta que le pongamos un cargador de pared? O ya con como tenéis móviles de todo tipo que ya tienen cargadores, pues así para el medio ambiente. O sea, puedes participar y al final consigues que te llegue. Claro, si tienes prisa, por decirlo así, porque ya tengo varios altavoces de estos para reproducir música, pues cuando se baña el niño se lo pongo en la bañera, no tengo el iPhone allí con todo el vaho, pero se oye música, tengo otro en la cocina para escuchar podcast mientras cocino, y estas cosas tengo varios. Claro, si te corre un poco de prisa, pues no es tu web. Pero si no, pues es muy interesante, aunque no sea, en algunas cosas, no sea excesivamente barato, porque si a nosotros le sumamos los gastos de envío en muchos casos, los productos salen caros. Pero bueno, está ahí. Y luego desde que salió la aplicación para el iPhone, pues claro, el peligro es aquello, como decía Manolo, te aburres, estás en el sofá y dices, a ver qué hay en Quick Starter. Y venga, empiezas a mirar. A mí me impactó, no sé si habéis visto el separador de clara y yema de huevo. La cosa, sí. La cosa tan tonta que es eso y lo bien hecho que está. Pues ha habido muchas cosas y bueno, no sé, igual ahora tengo 4 o 5 proyectos ahí siguiendo, que ya he pagado y bueno, voy viendo las evoluciones. Cosas tan tontas como un separador de pasta, que al final no se consiguió financiar. Hasta lo que también, no sé si habéis visto ese router que hay, que tiene una pantalla gigante y puedes elegir configurarlo totalmente desde por su pantalla. No sé si sabéis de lo que os hablo. No, lo he visto ese, ¿no? Hay un router súper curioso que tiene como un sistema operativo y puedes definir un montón de parámetros. Es como si el AirPort lo pudieras configurar solamente de su pantalla y puedes definir, pues mira, por usuarios, esta Mac, pero todo desde su pantalla, ¿eh? Esta Mac solo tendrá acceso a internet de tal hora a tal hora, o podrá acceder a internet pero solo podrá acceder a este y este servicio. O sea, lo haces todo desde el router. Para controles parentales es genial, pero a mí lo que me da miedo es que es un producto que vale 200 y pico dólares, y claro, si grandes compañías con una gran trayectoria detrás, los productos tienen pegas, gente que sale así de la nada, por decirlo así, me da mucho miedo apoyar cosas tan, claro, tan caras. Digamos que ese es el espíritu del Kickstarter, ¿no? No es exactamente, evidentemente no es un sitio donde comprar y recibir, no ese es el espíritu, sino que es apoyar un proyecto con todo lo bueno que tiene eso y con lo malo que tiene también, ¿no? Porque estás invirtiendo en un proyecto que no existe y que, bueno, puede salir bien, puede salir mal. Estoy pensando ahora en los que se compraron el Pebble famoso y que lo han recibido al cabo de año y pico, hubo retrasos y demás, y creo que la decepción es grande por algunas de las cosas que he leído, porque realmente es un producto con potencial, pero que te lo presentaba muy bien, era súper atractivo, pero lo que ha llegado en primera instancia es una cosa muy básica, ¿no? Muy, digamos, muy en pañales todavía, y que necesita mucho desarrollo todavía. Entonces, claro, te arriesgas un poco a eso. Es muy atractivo ver todo eso, pero tienes que tener presente que son proyectos que no estás en una tienda donde compras algo acabado, digamos, ¿no? Y como bien dices, Cristian, si las grandes marcas tienen problemas muchas veces con productos, imagínate lo que puede suceder en estos casos, ¿no? Sobre todo en productos más complejos, ¿no? Como un router, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es súper, súper atractivo. O sea, ver pasearse por allí, madre mía, al que le gusta la tecnología, es impresionante. Y a mí también me da mucho miedo en el tema de garantías, por decirlo así. Si se te rompe el cargador de ese router, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Claro. es, no sé, pero luego hay cosas muy pequeñitas, no sé, el otro día fue, creo que ha sido el último proyecto que he apoyado, hay un cacharrito de goma, silicona, no sé de qué es, para apoyar el, cuando utilizas una cuchara para remover la comida, te lo apoya de tal manera para que no manche nada y no se caiga dentro de la olla. Es un trocito de silicona que eso, pues no sé si valía $14, eso no va a fallar. O sea, puede fallar el diseño, ¿no? Pero eso no va a fallar, no le van a fallar las pilas. Sí, sí, claro. No, sí hay de todo. O sea, hay productos complejos, digamos, muy tecnológicos, y hay otros que son cosas sencillas que simplemente son buenas ideas, ¿no? Manolo, ¿has apoyado alguno? Yo la verdad es que nunca me he atrevido a dar ese paso hasta ahora, ¿no? No sé si tú lo has hecho, Manolo. Yo me tiraba al charco, Filip. Yo tenía que hacerlo. Lo bueno de Kickstarter es que te ofrece, quizá, te ofrece la posibilidad de influir en el futuro, independientemente de lo que quieran hacer las grandes compañías. Es decir, a lo mejor este pequeño, o sea, este router que decía Cristian con pantalla táctil y demás, quizá él no es el que rompe el mercado, pero sí hace que las compañías grandes digan, oye, esto es una cosa que la gente quiere, esta idea está estupenda, vamos a darle una vuelta, vamos a rediseñarla y vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en ese sentido, Kickstarter sí te enseña lo que podrían llegar, o sea, lo que podríamos llegar a tener, lo que podrían llegar a ser las cosas, y es una buena posibilidad. O sea, quizás estamos presenciando lo que grandes directivos ven todos los días y dicen, no, esto no lo quiero, esto no vale, esto no vale, esto no vale. Y tú estás, o sea, tú tienes la posibilidad de ver alguna de estas cosas que quizás sí eran buenas ideas y sí merecen salir al mercado, y otras pues que no. Te digo, o sea, hay muchas de ellas que es triste ver. Había una de las propuestas es que querían construir una estrella de la muerte open source. Sí. Que no sé cuántos millones de libras pedían, pero ya habían recaudado 300.000 libras. 20 o algo millones así. De libras. O 20 millones, o sea, una exageración. Hacen este tipo de coñas, por ejemplo, que las puedes tener, pero después tienes proyectos, pues yo qué sé, este que os decía de los pequeños sensores, después había otro que era una especie como de piececitas de Lego, donde solamente había tres tipos de piezas, tres colores de piezas. Una eran azules, que eran los sensores, otra eran rojas, que creo que eran las baterías, y después otras verdes, que eran los motores. Y a partir de ahí tú imagínate un Lego en el que tú puedes conectar este tipo de piezas, encima eran compatibles con las piezas de Lego, y hacerte cacharrito. O sea, había... O sea, las posibilidades de esto, a nivel, por ejemplo, como te decía, de domótica, de tú abrirte una ventana, son infinitas. Es decir, se puede jugar mucho con ellas. Pero, es decir, yo qué sé, el tema de las bombillas LED. Bombillas LED con posibilidades de programarla con unos consumos súper óptimos. O sea, eso lo tienes ahí. Sí, ahora hay había mucho, visto. Hay mucho en este campo, sí. Si te metes en los más, o sea, los que están ahora mismo como más activos, ves este tipo de bombillas. No representan una mejora muy alta respecto a la bombilla de bajo consumo que hay, pero sí mejoran, es decir, tienen menor consumo de vatios y muchas más lúmenes. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, que influyen. Yo qué sé, lo de utensilios de cocina es brutal, la cantidad de cosas que puedes ver, pero igual que eso, pues puedes financiar música, puedes financiar un libro, puedes financiar desarrollo de juegos, de aplicaciones. Esas cosas las tiene. Hay cosas que pueden morir de éxito, como el Nifty Drive o Nifty Mini Drive, que no sé si es una cosa que habéis visto. No. Bueno, pues eso es una idea tan chorra y tan tonta y tan simple y tan genial como un pequeño adaptador para el puerto de los MacBook Pro y de los MacBook Air para la ranura SD. Pues simplemente es la posibilidad de que tú metas este adaptador en el que tú ya has metido una tarjeta mini SD de 32 GB o de 64 GB y te lo pones como una expansión de disco. Es decir, lo puedes tener, por ejemplo, como disco de descarga. En vez de, si tienes un ordenador con disco SSD, en vez de estarle dando tralla a la carpeta de descarga de tu SSD, es decir, de tu disco duro, pues te pones tu carpeta de descarga en el disco extraíble. Yo el puerto SD es una cosa que no voy a utilizar nunca. Voy a utilizar dos o tres veces puntuales y se acabó. El resto del tiempo, pues si consigo algún día hacerme con uno de ellos, porque han muerto de éxito, básicamente. Creo que tenían que haber empezado a servir en noviembre de este año y se financiaron en, pues creo que fue en verano, un poco antes de verano, y en noviembre tenían que empezar a servirlo y han empezado a llegar las unidades con cuentagota. Y si tú ahora mismo quieres comprar un cacharrito de esto, no puedes comprarlo. No lo tienen a la venta todavía. Es decir, te ponen una lista de correo para que tú te inscribas y se acabó, a esperarte. no pueda hacer otra cosa. Pero te digo, a nivel de tecnología, es una, ¿supone una cosa así imposible? No, supongo que cuando los chinos se consigan hacer con uno de ellos, empezaremos a verlo por deal stream a lo mejor. Pero me refiero, tienes este tipo de ideas que son geniales. Yo no sé si hay alguna otra cosa que hayáis visto vosotros. Son sobre todo eso, ¿no? Ideas, y sin duda es lo que tú has dicho. Eso tiene un impacto en las grandes marcas, influye. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en los relojes que se dice que va a sacar tanto Apple como Samsung, ¿no? Que dicen que están trabajando en ello. No sé si el Pebble, por ejemplo, ha tenido su impacto en eso, pues es probable que sí, ¿no? Y incluso es probable que luego estas marcas lo hagan mucho mejor, ¿no? Que saquen un producto mucho mejor. Pero que la idea nace de allí, ¿no? Entonces, el impacto ahí está, eso está claro. Es un poco la misma idea que la competencia. Es decir, existe competencia, es bueno para el usuario porque las marcas se esfuerzan, presentan cosas nuevas, pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezas a ver cartera, diseño de cartera, hay muchísimos diseños de cartera así un poco sencillos, simples, para llevar pocas tarjetas de crédito, pero todos hacen hincapié en el tema de la protección RFID. Es decir, que no pueda nadie leerte la tarjeta si la llevas en la cartera. Uh-huh. Que te pasen un terminal y automáticamente te copien algo y demás. Entonces, empieza a haber diseños de carteras con eso. ¿Tú te has planteado si tienes una tarjeta de esa y si tu cartera te protege de que alguien te la escanee y te la lea? Ese tipo de cosas, esta gente la empieza a ver. Y, por ejemplo, pues no sé, creo que fue aquí, no sé si fue en Europa, en algún país o así en Estados Unidos, donde empezaron a poner en funcionamiento estas tarjetas por ponerlas, porque había que sacarlas ya, había que sacarlas rápidamente al mercado, porque tenemos que, porque sí, porque es que es lo moderno, es lo que toca, y no eran seguras. Y te podías encontrar con el problema de que te copiaran tu tarjeta. Sí, y eso ha ocurrido en Francia, una polémica tremenda con esto, sí. No, son ideas. Hay varios productos de domótica muy interesantes, muy, muy bien pensados, tipo un router, una unidad central que luego te permite controlar de forma inalámbrica 1000 cacharros en tu casa. Está muy bien, muy, muy interesante. A mí lo que me gusta, aparte, es que tienes que preocuparte por el producto que apoyas, por decirlo así, pero la parte económica está bastante segura. Porque si compras en dólares, o sea, si el producto que quieres apoyar está en dólares, quien está por medio es Amazon. Entonces tú pones tus datos de Amazon y Amazon se encarga del cobro. Si el proyecto no se llega a realizar, porque no estos proyectos, bueno, sabéis, ¿no? Que tiene que llegar a una cantidad mínima, y si esta cantidad mínima no se consigue, pues automáticamente se cancela y Amazon ya directamente no te llega a cobrar. Es decir, no es algo que tengas que pagar por anticipado hasta que no está la cosa en marcha de verdad. Si el producto es en libras, tienes que poner tarjeta de crédito y no sé bien cómo funcionan. Supongo que debe funcionar algo similar, pero si es en dólares es eso. Está Amazon por medio y si no se llega, pues no te cobran. O sea, por esa parte, por la parte económica, no debes preocuparte. En principio es bastante, bastante seguro todo. Hay una cosa curiosa, y es que si compras cualquier cosa en Estados Unidos, yo todos los gastos de envío que he visto son o $4 o $7. Es un poco el gasto de envío estándar medio que he visto en las cositas pequeñas que yo he estado mirando. Cualquier cosa que quieras comprar en Inglaterra, mínimo son 12 libras. O sea, no lo entiendo. O sea, tan lejos estamos de la isla. No sé si vosotros habéis dado cuenta de esto. No, casualmente todo lo que he apoyado estaba en dólares, no me he fijado. Digo porque, o sea, yo me fijaba, o sea, pensando un poco en el tema de la aduana, decir, bueno, pues si te pasa de cierta cantidad de dinero, te pueden después clavar en aduana el IVA y las tasas y demás. Y dice, bueno, pues si puedo comprar cosas que estén en Inglaterra, me ahorro ese disgusto, pero me encuentro con los gastos de envío son siempre mucho más altos. Hay otro cacharrito que no sé si vosotros habéis visto. Es una especie de adaptador para colocarlo en un MacBook Air o en un MacBook Pro, y que te sirve, bueno, pues si quieres tener, es como una especie de hub de conexiones en el que, bueno, pues puedes conectar, te multiplica los puertos USB, te sirve para conectar un monitor externo, una entrada de audio. Es decir, para la gente que tenga que mover físicamente su portátil de su escritorio y no quiera estar conectando 14 cables, y lo puedo hacer de un solo, con un solo gesto. Sí, no sería la solución barata o muy barata a tener un Apple Cinema Display o como le llamen, el que tiene Thunderbolt, para conectar simplemente el Thunderbolt al MacBook Air y conectarlo todo al monitor. Con esto ya lo sustituyes todo y tienes ese pequeño hub donde lo puedes enchufar todo. Sí, lo estuve viendo. O sea que es un poquito, no sé cómo decirlo. No cutre, pero es bastante. Ves que es un flat cable raro, ¿no? Sí. Visualmente no es una maravilla. Y creo que son 70, 80 libras, que después el cambio tampoco es barato. Sí. Casi que te planteas un dock. Hay otros tipos de dock, quizás distintos, que pues, yo qué sé, tipo un soporte, un stand en el que pones el ordenador y ahí conectas y engancha. Eso quizás me parezca más apetecible. Este, por el diseño pequeño y así un poco minimalista, me llamaba la atención. Pero el tema de eso, de que sea un cablecillo así plano y demás, me da un poco esa sensación un poco rara. ¿Habéis visto algún proyecto español en Kickstarter alguna vez? Hay tres ahora, creo. Cuando tú vas a la aplicación, yo siempre los del apartado de diseño y tecnología los tengo todos vistos, o sea, es lo que veo. Pero si le das a la opción de localización, te busca los más cercanos. Hay, creo que es una canción y una obra de teatro, ahora no estoy seguro. Y luego hay como, es una pulsera, como si fuese la Nike Fuelvan esta, que la llevas tú siempre encima, pero cuando tú llegas a un ordenador te la sacas y es como un pendrive con un sistema operativo Linux, donde tú reinicias el equipo y te arranca desde la pulsera. Entonces puedes llevar tus archivos y tu sistema operativo configurado encima. Creo que al final pedían no sé si $100,000 o euros, no estoy seguro, y lo consiguieron por, faltando 40 horas, llevaban 106,000, algo así. Es decir, que el proyecto se llevará a cabo. ¿Y a qué precio lo van a sacar? Pues no lo sé, o sea, ahora me has pillado. No lo sabes. No, pero te lo puedo mirar. Tengo la aplicación bastante... Veo que habéis estado muy, muy pendientes los dos últimamente de esto. Esto es un peligro. Sí, no ya. Conviene. A mí me llama bastante, la verdad. No. Mira, te conviene entrar ahí, Filip. He estado bastante, en las últimas dos semanas no, pero he estado demasiado, sí. Es algo muy, muy atractivo, la verdad. Mira, el proyecto este se llama Stormy Fly Like a PC on Your Wrist. Y vale $59. Y ha conseguido ya financiación, ¿no? Sí. Bueno, era para los primeros, ahora ya aún puede seguir apoyándolo, pero aquí ya se ha ido a $99. Uh-huh. Y necesitaba eso, $100,000 y tiene 117,000. Faltan 8 horas aún. Muy interesante todo esto. Bueno, me temo que tendremos que volver a hablar, Cristian, porque tenemos muchos temas que... Y podríamos estar aquí hablando horas. Y yo tenía mucho interés en conocer este producto de primera mano, el Netatmo, y la verdad es que veo que, por lo que nos has contado, que es lo que yo me esperaba, pero es bastante más de lo que me esperaba, ¿no? Es un producto muy acabado, muy, muy bien hecho, muy bien pensado. Y hasta espero que esta empresa saque más cosas que puedan sacar más provecho todavía de este producto, porque yo le veo muchas aplicaciones a todo esto, ¿no? Sí, te permite además configurar, añadir diferentes estaciones. Es decir, podrías tener una estación en cada habitación, o podrías tener una en tu casa del pueblo, o podrías... Uh-huh. Es decir, te permite ampliar bastante. Si sacasen más sensores sería mejor. Luego demandaré, bueno, os mandaré una invitación a cada uno para que podáis probar la aplicación como si estuviese la estación fuera de tu casa. Claro, los datos no serán los vuestros, pero bueno, podrás ver toda la información que muestra, que está genial, y si realmente es lo que te esperas. Sí, perfecto. Pues eso, me parece un producto muy, muy atractivo. Un poco caro, efectivamente, pero es cierto que las estaciones estas no son especialmente baratas, son unos 100 euros por ahí. Ofrece bastante más en cuanto a conectividad, es un diseño cuidado y, por lo que nos has contado, creo que las aplicaciones están cuidadísimas, por lo tanto, siendo caro, tampoco es una cosa que se salga de, digamos, de lo que se puede esperar en un producto de este tipo. Lo veo muy, muy, muy atractivo. Y nada, Te agradezco que lo hayas querido compartir con nosotros. Y me temo que tendremos que volver a hablar, ¿no? Porque hay muchos temas. Estoy disponible para cuando queráis. Para mí es me ha hecho bastante mucha ilusión poder grabar hoy con vosotros. Yo espero que no tengamos que esperar otros 100 números. Espero que la próxima vez que quedemos yo no tenga que estar grabando desde el teléfono, sin poder consultar nada en internet, aquí de una forma un poco rara como lo tengo montado esto hoy. Veo a Filip tocado y hundido por completo. Ahora es que es Cristian el que te azota y te manda a Kickstarter y a la página de Netatmo. Y bueno, pues aunque quizá pueda, o sea, no creo que sea una estación cara. Sí creo que, bueno, pues 160 euros es dinero, pero comprarte una estación de Texas Instruments o similar, que te claven 80 o 90 euros y que al final lo que tengas son cuatro datos en una pantallita LCD, pues no sé yo si es tan caro el Netatmo. Es decir, teniendo en cuenta la posibilidad de acceder desde tu iPhone, de acceder desde fuera de tu casa, yo creo que está realmente bien, sobre todo permitiendo de monitorizar todos los datos que te permite monitorizar. Es que yo lo que valoro es eso, es sobre todo la parte gráfica, el poder analizar a posteriori qué ha pasado y qué puedes tú cambiar de tu uso normal de tus cosas para poder modificarlo. Es que al final las estaciones te dan mucha información, en algunas te dan más. A mí me gustaría que pues poder medir yo la velocidad del viento exterior, la cantidad de lluvia, cosas que otras estaciones mucho más complejas y que no valen 100 euros permiten. Pero luego no te ves, es un análisis cero. Tú ves la pantalla en este momento, vale, es ahí esa velocidad del viento y ya está. Esto te lo da todo gráficamente, que es lo que te permite un análisis posterior, que es lo que realmente me gusta. Y es un, yo he entendido que es un producto que pueden completar con sensores adicionales perfectamente. O sea que creo que es un producto que tiene futuro. Lo seguiremos de cerca. Cristian, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo esto. Y yo te sigo escuchando a diario. Te agradezco ese podcast diario porque, ya te digo, es uno de mis fijos en mis caminatas. Y espero que podamos volver a compartir dentro de no mucho nuestras experiencias aquí tecnológicas, cuando quieras. Ya lo sabéis, yo estoy dispuesto cuando mis turnos me lo permitan, que es el único... Bueno, y la familia también, pero a estas horas no hay mayor problema. Yo estoy disponible para cuando queráis. Perfecto. Manolo, tienes la palabra del final, como siempre. Pues nada, hasta esto es todo, amigos. Hasta que hemos llegado, el número 100, esto se supone que va a ser un especial, yo creo que lo ha sido. No hemos tenido ni vedettes, ni grandes fiestas, ni una piñata, pero hemos tenido aquí una estupenda estación meteorológica que nos ha presentado Cristian. Amiguito, ya sabéis, 170 euros, hay que retratarse si queréis regalaros algo. No sé cómo tú te lo vas a plantear, Filip, si esto va a ser un regalo de cumpleaños muy adelantado, si va a ser un regalo de Navidad atrasado. Ahora mismo no estoy para gastos, Manolo, no estoy para gastos. Pero te veo ahí, te veo con el dedo en el gatillo. Bueno, pues a ver si pronto podemos coincidir otra vez, hablamos de otros temas. Yo sé que pues hay infinidad de cosas y si no, pues simplemente nos sentamos una mañana a hablar como hoy, hablamos de Kickstarter, de todo eso que hemos visto, de todo eso que hemos probado y de todas esas cosas que le hemos escuchado a Cristian decir todas las mañanas, porque yo lo escucho por las mañanas, lo voy alternando con Emilcar, a veces que parece que hacen un podcast entre los dos, sí. Porque primero escucha uno, después escucha el otro. Entonces es una sensación que me gusta y nada, hasta aquí hemos llegado. Perfecto, pues hasta gracias y hasta muy pronto. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Porque cuando tú no estabas, el pobre era el que se quedaba de encargado de casa, ¿no? Sí, pero vamos, ya sabes cómo son los hombres, sí. Para estas cosas de la casa, ¿no? Ya mañana sí eso, ¿no? Ya. Como que, no, yo limpiar no limpio, yo lo que hago es que no mancho. Claro, como pues si el eso. Polvo se fuera a hacerlo con eso. Pues eso mismo. Qué bueno. Desde los 20 minutos diciéndole, Gemma, digo, lleváis 20 minutos, digo, despide y después seguí hablando, porque yo con 10, 12 minutos tengo bastante. Sí, sí, sí. Pues nada, mete la tijera, que seguro que hay mucho que cortar ahí. A ver qué hago. ¿Cómo? Eso no lo diréis delante nuestro, minutos, ¿eh? Y hay que sacar 12 minutos. Casi convierten esto en un podcast de cocina, Filip. si me descuido un poco. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandándonos tus mensajes. Nos puedes encontrar en icharlas.es o Nos puedes encontrar. A tu momento, que me recupere. Espera. Es un círculo vicioso ya, ¿eh? Esto es como lo del telediario, ya no me recupero. Venga. ¿Nos puedes encontrar o no? Venga. Vamos. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.